Gaby, comenzó bien esta carrera tan importante de la promo, ¿no? Felicitaciones por el trabajo de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano, para vos, para toda la audiencia. La verdad que sí, se tocaron poquitas cosas en el auto, cayó bastante cerquita y bueno, en la segunda tanda ya tocamos dos o tres cositas y lo encontramos el auto que teníamos la carrera pasada, así que no estoy seguro, pero creo que quedamos primero. Miguel también se adaptó rápido al auto, al circuito, si bien él ya había corrido, pero salió como pensábamos, le teníamos mucha fe y bueno, por suerte anduvimos los dos bien en el auto. Bueno, me decía que fueron trabajando a lo largo de toda la tarde, ¿no? Pero rápidamente, por lo que decís, encontraron el buen funcionamiento. Sí, la primera tanda salió él y había problema con los frenos. Uh-huh. Es el problema más grande que había. Después se tocaron otras cosas en la suspensión y bueno, quedó andando bien. Salí yo a la segunda tanda, lo noté bien al auto, después salió él, le dije que le dé tranquilo nomás, que el auto andaba bien y bueno, por suerte así fue. Hizo un muy buen tiempo también él y bueno, ahora a esperar el domingo. Vamos a repasar el auto y nada más que eso. Esperar el domingo, salir derecho a clasificar y bueno, tratar de, como vamos a todas las carreras, de andar lo más adelante que se pueda y sumar puntos gordos como lo hacemos siempre. Muchas gracias y felicitaciones por lo de hoy. Gracias, Luciano. Bueno, un saludo enorme a toda la gente, a todas las publicidades que están puestas en el auto, que gracias a ellos puedo correr. Y bueno, a Juanjo, a todos los chicos del taller, por el auto que me entregan siempre. Y bueno, a mis amigos, a mi familia, a todos los que me acompañan, un agradecimiento muy grande. Gabriel Lezaete.